tiempo que me superé. He perdido tantas amistades que extraño, pero hará más daño si vuelven. Entendí que todo lo que pasa tiene su motivo, también su razón. Aunque siga llenando vacíos, todavía no se llena mi corazón. Lo malo quiere atraparme, pero no se va a poder. Ángeles tengo que me guarden, siempre querer es poder. Nunca es demasiado tarde para volver a nacer. Siempre la mejor parte de mí van a conocer. Viene, viene, viene, algo bueno viene. Viene, viene, viene, algo bueno viene. Viene, viene, viene, algo bueno viene. Viene, viene, viene, algo bueno viene. No hay frustración más grande que un niño queriendo ser millonario. De los golpes que me ha dado la vida aprendí que yo soy mi único adversario. Quiero que todo el mundo esté bien, por eso siempre me siento muy solitario. Puedo ver quién tiene mala vibra sin necesidad de estrecharnos la mano. Puedo ser lo mejor del world, sueño en grande buscando la meta. Sigo buscándole sentido a mi propósito en el planeta. Muchos sueños los he cumplido, otros todavía están en la libreta. Yo solo en mi Dios confío, no en lo que digan esa pecueca. Lo malo quiere atraparme, pero no se va a poder. Ángeles tengo que me guarden, siempre querer es poder. Nunca es demasiado tarde.